Hello to Ira y Futs. Es el sonido de la pista 4. Yo no sé qué pasa, que otra vez. poquito a poco.